En primer término, jura en la Secretaría Jefatura de Gabinete el doctor Héctor Ruiz Vital. Yo, Héctor Ruiz Vital, juro sobre estos santos evangelios, por Dios y por la patria, desempeñar fielmente el cargo de secretario de Jefatura de Gabinete para que haya sido nombrado, observando la Constitución y las leyes. Si así no quisiere, que Dios y la patria me lo demanden. Seguidamente jura en la Secretaría de Planificación e Inversión Pública la señora Margarita Irene Arregui. Yo, Margarita Irene Arregui, juro sobre estos santos evangelios, por Dios y por la patria, desempeñar fielmente el cargo de Secretaria de Planificación e Inversión Pública, para el que he sido nombrada, observando la Constitución y las leyes. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. A continuación, jura en la Secretaría de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano el ingeniero Raúl Oscar Bacchiarello. Yo, Raúl Oscar Bacchiarello, juro sobre estos santos evangelios, por Dios y por la patria, desempeñar fielmente el cargo de secretario de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano para el que he sido nombrado, observando la Constitución y las leyes. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Jura en la Secretaría de Prevención y Atención Sanitaria el licenciado Julio César Ramiro Borsi. Yo, Julio César Ramiro Borsi, juro por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Prevención y Atención Sanitaria para el que he sido designado, observando y haciendo observar la Constitución Nacional y la de la Provincia de Buenos Aires. Si así lo hiciere, la patria me ayude, y si no, ella me lo demande. En la Secretaría de Desarrollo Social, el señor Eduardo Miguel Rodríguez. Yo, Eduardo Rodríguez, juro por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Desarrollo Social para el que he sido designado, observando y haciendo observar la Constitución Nacional y la de la Provincia de Buenos Aires. Si así lo hiciere, la patria me ayude, y si no, ella me lo demande. Jura en la Secretaría de Economía y Hacienda, el contador Fernando de Marco. Yo, Fernando Aníbal de Marco, juro por la patria de desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Economía y Hacienda para el que he sido designado, observando y haciendo observar